El silencio y la autoconstrucción del sujeto. Intervención de Ricard Vidal, Badalona, Barcelona, dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral, Miraflores de la Sierra, 2 de mayo de 2015, dentro del módulo de Tiempo para la reflexión sobre autoconstrucción del sujeto. Esta intervención es parcial porque, debido a problemas técnicos, no pudimos grabar el inicio de la misma, pero aún así es bien interesante. Y que para la construcción personal es necesario conectar con nuestro ser. Entonces, pensar está muy bien y lo necesitamos, pero también necesitamos encontrarnos, conectar con el ser que nos une a todos, nos une a nuestra especie. Entonces, encontrarnos con ese ser es muy fácil, no necesitas leerte libros ni nada, simplemente existen técnicas, existen multitud de técnicas, pero básicamente se puede reducir todo en un estar en silencio, en un observar la respiración, estar concentrado y estar unos días así, 3 días, 4 días, yo he llegado a estar hasta 10 días. Es muy importante y es muy clarificador qué pasa, ¿no?, durante todo ese tiempo. Pero tampoco, quizás, también he visto, ¿eh?, hay gente que esto no le va. Entonces tampoco hace falta hacer grandes cosas, ¿eh? Se puede hacer unos minutos al día, se puede hacer. Yo, bueno, con Ana, cada mañana, pues nada más levantarnos, pues hacemos media hora de silencio. Luego, después de ese silencio, leemos algún texto de una, bueno, que nos eleve de alguna manera, que no. Pero bueno, simplemente haciendo unos minutos de silencio, de reflexión, eso es muy beneficioso. Y eso luego ayuda, nos moldea de tal manera que luego es más fácil entender lo que sucede fuera, es más fácil conectar con pensamientos realmente transformadores y que van en la línea de crear lo que perseguimos todos, ¿no?, que es una sociedad o una comunidad armónica y que tienda hacia el equilibrio, ¿no? Bien, pues cuando entré con todo esto del silencio, la meditación, etcétera, mi vida empezó a dar un gran cambio. Y de ahí, pues, me di cuenta, yo vivo en Santa Coloma de Gramenet, me di cuenta de que había un lugar ahí muy cerca donde se hacía acogida a personas que necesitaban pasar unos días de soledad y silencio. Y fue como, bueno, contacté con este lugar, incluso he estado viviendo allí 3 años, es un monasterio, un antiguo monasterio, que se llama San Jeroni de la Murtra. Y allí hay una hospedería y cualquiera que lo necesite y lo sienta, pues puede desahogarse, bueno, puede salir de la ciudad. Es un lugar que está en un contexto privilegiado a nivel de naturaleza. Y es un espacio de creación también, pero es de desconexión de lo exterior, pero conexión con lo interior. Así que, bueno, a mí me interesó mucho este proyecto y, bueno, desde ese momento y hasta ahora, pues de alguna manera, ya no vivo, pero colaboro con este lugar. Y bueno, y de hecho, llevamos un tiempo, estamos detrás de lo que decía Marcos ahora, de hacer una serie de actividades en este espacio que sirvan para conectar con nosotros mismos. O sea, todo esto de manera, quitando todo el tema dogmático que nos ha llegado hasta ahora relacionado con las religiones y con el cristianismo, etcétera, ¿no? Sino conectando con lo nuevo, con la espiritualidad hoy en día. Así que, bueno, ya os iremos dando noticias sobre todo esto, el desarrollo que vayamos haciendo sobre todo ello. Y Y no sé, siento que lo que os tenía que decir ya lo he dicho. No sé, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, después, sí, eso. Me lo puede hacer después. Sí. Quería hacer una pequeña. Bueno, muy breve. A ver, esto que dices me parece interesantísimo, ¿no? Que necesitamos ese momento de pausa, de espacio. A ver, pero yo aprendí algo, una cosa, montando en bicicleta, siempre me esperaba cuando subía una cuesta a descansar cuando estaba arriba y tener calco. Y veía yo que eso no era práctico. Entonces digo, hay que descansar sobre la marcha. Entonces esto, que puede ser un complemento a lo que tú dices, creo que ¿qué nos da el silencio? El darse cuenta, ¿no? Y yo creo que es muy práctico el vivir con esa sensación de atención, de darnos cuenta en cada momento y no tener que esperar, que está muy bien, que tengamos un tiempo de espacio y todo eso, pero creo que es muy práctico el que aprendamos a vivir de esa forma intensa, apasionada, y en cada momento darte cuenta y no tener de qué esperar, porque es que no tenemos tiempo. En la vida cotidiana, no va del silencio, ni podemos convertirlo en algo, a lo mejor de instrumentalizarlo tanto, o convertirlo en algo de expertos, sino simplemente vivir con ello, porque creo que es lo más práctico. Sí, lo que ocurre es. Y que no está contra, no contradice lo que tú estás diciendo de decir, bueno, creemos unos espacios, hagamos tal, pero que eso no impida al otro, porque si no puede caer un poco en la artificialidad de las cosas, ¿sabes? Sino el vivirlo de una forma natural, el que eso sea, el que aprendamos a vivir con ese estado, ¿no? De intensa atención, de darnos cuenta de lo que es, sin tener que esperar, porque la vida no espera. Bueno, contestándola ya. No hay que esperar. Sí, es que tenemos una hora. Vale, bueno, simplemente contestarle, ¿no? A ver, esto que yo os quiero explicar, que os propongo, es igual que cualquier cosa necesita un entrenamiento. Si queremos hacer algo bien, si queremos jugar en el partido de la vida y llevar una vida, un arte de vivir, que para que esa felicidad o esa alegría de la que hablábamos aquí se manifieste naturalmente en nosotros, es importante, esta parte de la que estamos hablando, crear unos espacios diarios en el día a día. No hay que esperar a... Yo normalmente lo hago cada unos cierto tiempo, ¿no? Pero cada día también hay que jugar en ese partido, ¿no? Guardar unos días, crear unos ejercicios espirituales que son muy básicos y muy sencillos, que es como observar la respiración, no hay nada más, hay algunas cosas más, pero básicamente es eso. Y como eso, poco a poco nos va a ir transformando interiormente y va a manifestar, va a generar que todos seamos más despiertos, estemos más atentos y tengamos un pensamiento más crítico, que es lo que me ha pasado, ¿eh? Sí, perdón, Ricardo, pero complementando lo que dice para su respuesta, teniendo en cuenta que lo conozco, que a veces le puedo interpretar o hacer como de intérprete entre su lenguaje y el tuyo, ¿no? Yo entiendo lo que dice sobre la atención plena. Claro, yo no quiero contradecirle, me parece interesantísimo. Pero que además... A lo que me refiero es que a lo que tú dices se llega, pero cuesta. Ya, y a lo mejor a lo que tú dices se puede llegar, es una manera de llegar a través de empezando con lo que dice él. Claro, puede ser una forma, ¿no? Pero quiere decir que no cuesta. A lo que yo digo, no cuesta tanto de llegar, sí que interesa muchísimo. Porque es complementario. Es complementario. Estar en silencio cuesta muchísimo. Sí. Esto es una pena. Muchísimo. Gracias.